Está sintonizando Radio Santana 104.7 FM por internet www.radiosantana.org. Un buen día tengan todos los radioescucha. Mi nombre es María Teresa López. El tema de este día es historias de las trabajadoras del cuidado de niños. Hoy escucharemos historias llenas de amor y ternura. Somos madres y padres que requerimos de estas personas, que en el momento que salimos a trabajar, dejamos en sus manos de estas personas el tesoro más grande, que son nuestros bebés, nuestros niños y algunas veces nuestros preadolescentes. Gracias a estas personas llenas de amor y ternura, que se vuelven en ese momento madres, maestras y hasta enfermeras, y se quedan con una gran responsabilidad al cuidado de nuestros hijos. Un agradecimiento a todas ellas. Y las dejo con una gran compañera de nuestras manos y una maravillosa mujer. ¿Te puedes presentar, Silvia? Buenas tardes, mi nombre es Silvia López. Soy de la Ciudad de México. Gracias a nuestras manos y Radio Santana 107.fm. Tengo el privilegio de entrevistar a una hermosa y gran compañera. ¿Me dice, por favor, su nombre? Hola, mi nombre es Lucila Olivera Salvador. Soy del estado de Oaxaca. Soy casada. Dios me ha bendecido con 4 hermosas hijas. Cuénteme su historia como trabajadora de cuidado de niños. Pues llevo 16 años cuidando a los niños. Me han traído niños desde el primer mes de nacido hasta los 4 años los he entregado ya cuando van a la escuela. Para mí más esto que un trabajo, para mí es un don que Dios me ha dado de tener esa paciencia para estar con los niños. Yo me siento tan bendecida de tener a esos ángeles en casa. Ay, es muy lindo su trabajo, de verdad, la admiro mucho, es arduo trabajo. Y muchas gracias también a todas las personas que son cuidadoras de niñas por tener ese trabajo tan, tan hermoso. Otra pregunta, ¿nos podría compartir sus tradiciones de Oaxaca y de su hermoso estado? Claro que sí. Una de las tradiciones más bonitas que a mí me encanta es ahorita en el mes de noviembre que viene, el Día de los Muertos. A mí me encanta eso porque entre familiares y todos conocidos convivimos y nos vamos a casa de las personas, tenemos que llevarle comida para los difuntos y vamos de casa en casa a entregarles, y en cada casa que vas, ellos también te sirven el platillo que ellos hayan hecho, uno tiene que comer o te dan el chocolate con el pan. De todo. A mí me encanta eso porque andamos de casa en casa conviviendo con todos, bailando y todo eso. Es una de las más bonitas tradiciones que me encanta de Oaxaca. Y el platillo favorito, los platillos más tradicionales allá, pues es el mole y las clayudas. Pero lo más famoso que a la gente le encanta, a todos los turistas cuando van para allá, son las clayudas. Es lo más típico de allá. Y hay una bebida tradicional que se llama el tejate. Es una bebida muy sabrosa, muy refrescante, que a todos les encanta. Y también hay un postre, se diría, favoritos de allá, que son las nieves. Las mejores son las de leche quemada y de tuna. Son las más tradicionales de Oaxaca. ¿Y su experiencia buena y una experiencia mala en su trabajo, me podría decir? Pues mis experiencias buenas con los niños, pues han sido de que, bueno, mis experiencias buenas, que he aprendido mucho a través de ellos, cómo ellos tienen un corazón tan hermoso, que si algo hacen mal y uno los regaña, ellos nunca te guardan rencor, ya vienen y te abrazan. Me encanta estar con ellos porque ellos aprenden a caminar, verlos, empezar a dar sus primeros pasos, me llena de mucha alegría, que empiezan a decir sus primeras palabras, que te dicen mamá. Para mí eso es una experiencia hermosa que me llena mucho. Y una mala experiencia para mí ha sido de que han visto mamás que ya no regresan a pagarme del cuidado de una semana, 2 semanas que solo se he cuidado. Y otra experiencia también es que un niño se me cayó y se quebró el pie. La verdad, yo me dio mucho miedo porque pensé que los papás iban a reaccionar diferente. Pero gracias a Dios los papás no, reaccionaron muy bien, se dieron cuenta de que son niños y pues andan jugando. Y esa es una mala experiencia que he tenido muy fuerte, que yo sí tenía mucho miedo, que no sabía qué iba a pasar. Pero pues gracias a Dios todo salió bien. Qué bueno, me da gusto por usted que todo le haya salido muy bien. ¿Un mensaje positivo para la radio escucha? Pues el mensaje para todas las compañeras y compañeros es de que no se detengan hasta que te sientas orgullosa de ti mismo. Seguir adelante luchando por lo que queremos. Muchísimas gracias por su entrevista. Hasta luego. Me los despido con una bonita canción y también les dejo un mensaje a todas las trabajadoras del hogar y cuidado de niños. Muchas gracias. regresamos. Estás escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM y continuamos con la programación. Bienvenidos al séptimo programa de Radio de Nuestras Manos. Yo soy Reina Mendoza y hoy estás escuchando historias de las trabajadoras del cuidado de niños. Y hoy les presento a una mujer empoderada, es miembro activa de Nuestras Manos, es madre y además es orgullosamente trabajadora del cuidado de niños. Ella es Mariana Ángeles. Bienvenida y gracias por estar aquí hoy. Hola, buenas Mariana. Días. Sí, estoy aquí. Gracias, Reina. Gracias a todos ustedes por invitarme. Sí, muy buenos días. Pues hoy, gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntanos un poco de su historia, en qué trabaja y qué le motivó a entrar a Nuestras Manos. Claro que sí, Reina. Como bien dices, mi nombre es Mariana. Soy originaria del Estado de México, pero mi mamá decidió llevarme muy pequeña a Morelos, entonces me considero morelense, y háganle, ¿no? Pues ni modo, ahí me adoptan, ¿verdad? Entré a Nuestras Manos por la necesidad que había en ese instante de educarnos sobre nuestros derechos y sobre nuestras necesidades como trabajadoras del hogar, ¿verdad? Y también, pues que había leyes y no hay leyes que nos protejan de estos abusos en contra de nuestro trabajo, que es muy digno, de nuestros jefes. No había cómo protegernos, no sabíamos cómo entablar demandas o cómo exigir nuestros derechos. Y entonces un día me encontré en una junta con Gema y demás personas y estaban hablando de esto mismo que a mí me pasaba. Y dije, bueno, soy de aquí, quiero pertenecer a este grupo y ha sido una experiencia bastante gratificante desde entonces. Y bueno, y ahora cuéntanos cuáles han sido los retos más grandes que has tenido como cuidadora de niños. Híjoles, ahí sí me parte el corazón tremendamente. Una vez invitada por mi amiga Silvia, a la cual quiero y adoro, tomé una clase sobre derechos y me di cuenta que había estado negándole los mismos derechos a mis hijos, porque yo empecé a trabajar de babysitter al mismo tiempo que limpiando casas para tener un extra dinero, pero entonces trabajaba en el día y también trabajaba en la noche y entonces abandonaba a mis hijos y ay, me parte el corazón, ¿no? Porque pues uno por querer sacar adelante a la familia, porque no le falte a nada, entonces me di cuenta que descuidé a mis hijos, pues cuando ella regresaba a la casa, regresaba totalmente cansada, yo ya no quería ni jugar, ni leerles, ni sacarlos al parque, y eso, todo eso, yo lo hacía con otros niños, ¿no? Que no eran míos, pero pues que me pagaban por hacerlo. Entonces cuando yo caigo en cuenta que el trabajo pues realmente no era... pues muy gratificante en cuestión de la relación con mis hijos, se me partió totalmente el corazón, pero igual no podía dejar el trabajo, ¿no? No podía decir, pues ya me di cuenta y ahora lo voy a dejar, porque pues había deudas o cuentas que pagar, ¿no? Entonces creo que esa ha sido una de mis experiencias más dolorosas en cuestión de trabajo de ser cuidadora de niños. Yo creo que ahora ya tus niños ya están grandes y entienden el sacrificio que hiciste y hiciste felices a otros niños siendo la segunda mamá de ellos, ¿no? Era la recompensa. Te tengo otra pregunta. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que estás en Nuestras Manos y conoces más sobre tus derechos laborales, ¿no? Como cuidadora de niños. Sí, pues sé que tengo derechos, ahora sé que el seguro de la casa, si algo me sucede, el seguro de la casa de las personas que me contratan, pues puedo de alguna forma sacar, pues que me paguen por si me pasa un accidente, ¿verdad? También sé que pues no me debo de dejar y exigir respeto a mi trabajo, que como antes te dije, es muy digno, y pues aprendí a sortear a las personas que me contrataban. Recuerdo mucho que una persona me decía que cobraba demasiado caro, que parecía cobraba más caro que un doctor, ¿no? Pero yo, gracias a todo este, cosas que iba aprendiendo en nuestras manos, pues le contesté que, pues sí, pero un doctor lo veía 15 segundos y pues yo me pasaba en su casa 3-4 horas, ¿no? Haciendo un trabajo con mi, con todo mi cuerpo, mis manos, ¿no? Entonces era la razón de la por qué le estaba cobrando lo que le estaba cobrando. Entonces, cositas así, fui aprendiendo a defenderme y a no, pues no dejarme. Y todo es gracias a que pues me eduqué en cuanto a mis derechos y mis responsabilidades y pues también lo que podía exigir a las personas que me contrataban. Así es, pues gracias y seguimos en la lucha con las compañeras de nuestras manos. Y bueno, gracias Mariana Ángeles. ¿Qué mensaje le deja a todas esas trabajadoras, cuidadoras de niños que nos están escuchando? Pues que esto es un trabajo. Yo sé que nosotras las latinas somos muy de amor, muy de cariño, muy de que querer adoptar el niño, ¿verdad? O la niña o la persona, pero esto al final es un trabajo y como trabajo te lo deben de pagar. No, claro que no debemos abusar, pero si estamos trabajando merecemos la recompensa por nuestro esfuerzo, porque nadie está trabajando porque es un hobby, ¿verdad? Todos trabajamos por necesidad. Porque tenemos sueños, porque tenemos metas, porque tenemos deudas, porque queremos darnos gustos en la vida que merecemos. Entonces, tómalo así, tómalo como que es un trabajo y por el trabajo tienes que cobrar lo que es. Y al final recuerda que los niños van a crecer y tú te vas a hacer pues mayor, ¿no? Entonces, tienes que echarle al cochinito y exigir tus derechos. Gracias, Mariana, por ese lindo mensaje y bueno, gracias también por compartir su historia y representar a todas esas trabajadoras cuidadoras de niños. Gracias y bueno, quiero mandar saludos a todos o a todas desde donde quiera que estén, que nos estén escuchando. Recuerden que también escuchar por internet entrando al www.radiosantaana.org o en la radio, sintonizando 104.fm. Gracias por escucharnos. Ahora vamos a escuchar un poco de música, no le cambien, que regresamos con más sorpresas. Otra no puede amar. todas tus valías, aunque más enormes eran si las mías. Y me faltan tus miradas, porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas, justo sobre ti. Claro, otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Oh, yeah. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. No creo. Y regresamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Es un gusto poder compartir con todos y todas las radioescuchas de Radio Santa Ana, 104.7 FM. La saluda su amiga y compañera Ofelia Rodríguez. Y el tema de hoy, historias de trabajadoras al cuidado de niños. Y nuestra amiga y compañera Lisa es nuestra última invitada. ¿Te puedes presentar, por favor? Claro que sí. Buenas tardes. Mi nombre es Lisa León. Soy originaria de Puebla y actualmente resido en la ciudad de Santa Ana. Mucho gusto, Lisa. Igual somos paisanas. Yo también soy de la ciudad de Puebla. Pues el mole poblano. Okay. Sí, donde el mole poblano y los dulces típicos, nuestro gran rompope. Y vamos a antojar sí. A todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Pero de eso se trata. Ok, Lisa, una pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuántos años has trabajado en el cuidado de niños? Que trabajé de 2 a 3 años cuidando niños en la ciudad de Irvine para una aeromoza, que se iba desde, pues iba el jueves, miércoles en la tarde, jueves, viernes y sábado, y el domingo y regresaba hasta el lunes. Qué loable trabajo tenías. Otra pregunta que yo te quisiera hacer, ¿verdad? ¿Qué es, qué es lo que más te gustaba de este trabajo? Me gustaba mucho porque me daban la oportunidad de llevarme a mis niños. Yo tenía 2 niños, entonces me los tenía que llevar muy temprano, a las 6 de la mañana, para estar ahí, llevar a sus niños de la familia a la escuela. Después regresar a Costa Mesa, a llevar a mis niños a la escuela y después otra vez al contrario, ir por sus niños de ellos primero y luego ir por mis niños, pero era mucho manejar, era un poquito a veces pesado, pero lo disfrutaba porque tenía a mis niños conmigo y tenía la oportunidad de que mis hijos convivieran con una familia diferente y fue muy bonito mirar cómo compartían, convivían y nos dejaban a veces usar las películas, llevarles a los fines de semana a la casa, en vez de ir a Blockbuster de video a rentar películas, pues nos llevábamos películas por el fin de semana, Littlefoot, Lion King, y muchas películas que nos permitía la familia llevar, y nosotros, mis niños, llevaban a veces comida mexicana para ellos, para compartir, y les enseñaban a hablar un poquito español, so, era muy, muy interesante. Pues qué bonito, ¿verdad? Y gracias a Dios que te encontraste esa buena empleadora que te daba la oportunidad de cuidar a tus hijos junto con los de ella, porque es difícil. A veces uno deja a sus hijos, como la otra compañera, ¿verdad? Las experiencias que nos decía que tenía que dejar a sus hijos y los descuidaba. Y en este caso, agradecer que te encontraste una muy buena patrona empleadora que te ayudaba, te dejaba ver a tus hijos con los de ella y compartías. Y sí, a veces, pues nosotros, ¿verdad? Nuestro sueldo, pues no alcanza tal vez para ir al cine, pero mira, también te ayudabas con las movies y todo. Pues otra pregunta que yo te quiero preguntar es, cuéntame un testimonio de lo que tú viviste en este cuidado de niños. Sí, mire, yo he aprendido que en cada trabajo hay una parte delicada. Lo más delicado aquí para mí era que a la niña de ellos les encantaba nadar. Ellos tenían alberca, entonces llegábamos de la escuela. Yo tenía que estar con mis dos niños y el niño adentro de ellos. Pero la niña llegaba de la escuela y se iba a la alberca. Y ese era un pánico para mí porque yo no sé nadar. Yo no sabía nadar ni no sé nadar. Y era muy difícil, yo me ponía a orar, ay Dios mío, que no se ahogue la niña. Y no, la niña era un pescadito, llegaba y se aventaba a la alberca y no, yo no sabía qué hacer y casi pues todo el tiempo que era verano era la parte más delicada que me preocupaba, que yo pensaba que si se ahoga, ¿qué hago? ¿Cómo corro para adentro? Pero corro con la niña. Pero bendito sea Dios que gracias a Dios nunca pasó nada malo, nada más era poquito difícil, pero nunca pasó nada grave, nunca mis hijos se pelearon con ellos, se llevaba muy bien, gracias a Dios. Pues mira, Lisa, qué loable tu trabajo, ¿verdad? Y qué duro también para nosotros, porque a veces nos enfrentamos a miedos, a fobias, como tú, que no sabías nadar, y que ese era tu estrés, tu desesperación, que si pasaba algo, pues gracias a Dios que no pasó, ¿verdad? Pero qué bueno, que uno saca valor, ¿verdad? Porque dice uno, es un trabajo que tú tienes, lo tienes que conservar y teniendo a tus hijos también. Y pues ya una última pregunta que yo te quisiera hacer, es algo que tú nos pudieras compartir o compartirle a las personas que hacen tu mismo trabajo del cuidado de niños. Así, mire, yo, mis papás muy católicos, mi mamacita, que en paz descanse, siempre nos enseñó siempre a ofrecer nuestro trabajo, nuestro descanso, todo a nuestro Señor Jesús, y entonces yo pues aprendí eso, ¿no? En el nombre sea de Dios, y gracias a Dios puedo decir, como le digo, que no pasó nunca nada grave, y les admiro a las compañeras que cuidan niños, no es fácil, pero siempre encomendarse a Dios en cualquier tipo de trabajo, ofrecer a Dios todo nuestro trabajo y hacerlo con mucho cariño, con mucho respeto y pues mucha consideración y sobre todo eso. Nosotras como mexicanas somos muy cariñosas y yo pienso que es algo que a veces a nuestras familias americanas les gusta, de que somos cariñosas, somos de abrazos, somos de besos, somos de cariño y eso es un don que Dios nos ha dado, ¿no? Y aplaudo a las compañeras que siguen, yo lo hice en ese tiempo, pero después ya no, porque sentía que es mucha responsabilidad cuidar niños, cuidar mascotas, después cuidé un tiempo un perrito y también es mucha responsabilidad, o cuidar ancianitos, yo no he cuidado, me han pedido, pero no, mejor preferí limpiar casas, porque si quiero algo, pues lo pago y ya me lo descuentan, pero respeto mucho a mis compañeras que siguen trabajando de niñeras y que tienen ese don de Dios, ¿verdad? Que Dios les ha dado y todas somos indispensables, tanto las que cuidan a los niños, las que limpian casas y cualquier profesión, somos indispensables. Que tener una casa limpia también es bueno para su salud de las familias. Ay, Lisa, pues muchas gracias por tu entrevista y yo también quisiera mandar un gran saludo a todas y a todos esos trabajadores esenciales. Tal vez si nos escuchas desde tu cocina de tu casa o limpiando en una casa o cuidando niños o al jardinero que anda podando las plantas. A todos, ¿verdad? Un saludo muy grande y a todas nuestras compañeras de nuestras manos. Pues yo las dejo y nos vamos con una bonita canción. Gracias. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No por culpa del maldito trabajo, del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana. Es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. Castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. Que tú. Regresamos. Estás oyendo Radio Santana 104.7 FM. Y a continuación vamos a presentar a nuestra amiga Isaura, que nos va a dar un reporte de la SB 321. Adelante, Isaura. Sí, bueno, aquí reportándoles que por fin ganamos esta ley, la SB 321, que es salud y seguridad para todas las trabajadoras del hogar, que son las que incluimos, que son las que limpiamos casas, cuidamos niños y a personas de edad avanzada. Pues sí tuvo sus altas y bajas, porque esa campaña empezó en el mes de febrero y se empezó a lanzar en el mes de marzo, cuando llegó el COVID, ¿verdad? Y entonces fue uno de los obstáculos, que no sabíamos cómo se iba a trabajar, pero pues afortunadamente empezamos por medio de Zoom, a empezar los cabildeos, a hablar con las compañeras, porque muchas de nosotras no sabíamos utilizar la tecnología, también fue parte de algo que iba en contra de nosotras, y pues empezamos a manejar las redes sociales también, y empezar a levantar esta campaña, y pues muchas compañeras estuvimos por medio de llamadas, por medio de cartas, por medio de textos, por medio de todo lo que fuera necesario en las redes sociales para lograr el objetivo que era que el gobernador Newsom aprobara la ley, la SB 321, que como les digo, que consta de salud y seguridad para todas las trabajadoras del hogar, que somos aproximadamente unas 300,000 trabajadoras aquí en el estado de California, y prácticamente hicimos historia para esas 300,000 trabajadoras que existimos, y que inclusive si hubo marchas que las compañeras de nuestras manos apoyamos para que, ahora sí, para decirle al gobernador que nos firmara, que fue el día 26 de mayo del 2021, donde nuestras manos participó, que empezó la marcha desde el edificio de Ronald Reagan hacia la placita Olvera, y pidiéndole pues que nos apoyara con esta ley, pero pues sí nos apoyó, sí nos escuchó, fuimos escuchadas, y finalmente la ley fue ganada esta semana, y pues todas estamos contentas, todas estamos agradecidas, porque cada una de nosotras, incluyendo nuestra propia familia, participamos en esta lucha, porque muchas veces, hasta inclusive yo en lo personal, a veces dejaba de comer con mi familia por estar en las reuniones, o dejaba de limpiar un poco la casa donde trabajaba, porque le decía a mi patrón, es que tengo que entrar a una reunión que estamos ahorita. Y afortunadamente mis empleadores me daban permiso de asistir a estas reuniones, y pues también les agradezco a ellas que fueron partícipe de esta lucha, y que pues todas somos líderes, todas aportamos algo, incluyendo a nuestra propia familia. Y qué bueno, gracias a todas ustedes, gracias a todas las que participamos, se logró esta ley, que consiste en la salud de nosotros, que muchas veces nosotros a veces somos expuestas, que cuando es temporada de incendio, muchas compañeras trabajan fuera, limpiando quizá el patio de la casa, o limpiando quizá una ventana, son expuestas al humo cuando son los incendios, y a veces ellos tienen que inhalar ese humo, pues con el tiempo, lógico que nos hace daño, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que cuando hayan los incendios, las compañeras no salgan afuera para exponer su vida, porque muchas veces a eso somos expuestas, por eso me decimos la seguridad de las trabajadoras, en no exponernos a tantos peligros que existen dentro y fuera de las casas. También, por ejemplo, las que limpiamos por dentro, muchas veces nos llegamos a caer, ¿verdad? Y no contamos con un seguro médico, no contamos con nada. A veces tenemos que poner nuestra propia bolsa para resolver el accidente que muchas veces tenemos en las casas, y quizá con esto sea un paso más para poder conseguir un seguro a todas las trabajadoras de aquí del estado de California. Y pues agradecer también a todos los que participamos, empezando con la senadora María Elena Durazo, que fue la que estuvo detrás de todo esto, guiándonos cómo seguir paso a paso para poder ganar esta ley. Y finalmente, pues, se ganó, como les vuelvo a repetir, se ganó la ley SB 321, que pues en lo personal estoy muy contenta, muy, muy favorecida, porque yo sé que vendrán muchos cambios más. Y siéntanse orgullosas todas ustedes de ser partícipe de esta lucha que finalmente se ganó y la firmó el gobernador Newsom. Entonces, recuerden que pues tuvimos que hablar con los senadores, con los legisladores, con nuestros representantes de nuestros distritos, con la asamblea que viene siendo la parlamentaria, para hasta que llegara al escritorio del señor gobernador. Pero pues, como les vuelvo a repetir, la ganamos todas y cada una de ustedes que nos están escuchando, y esto va por todas aquellas que necesitamos todavía sacarlos de la oscuridad, que todavía viven con miedo, que todavía viven con el bajo salario, que todavía viven explotadas. va por ustedes, compañeras. Vamos a poco a poco, paso a paso, irlas conociendo para que puedan ustedes también ser partícipe de estas leyes que existen para todas ustedes. Pues muchas gracias por dejarme participar y darles la buena noticia de esta ley que se ganó. Les vuelvo a repetir, la SB 321 se ganó esta semana y todas las trabajadoras estamos completamente felices. Y felicidades a todas. Muchas gracias. La fusión de culturas ha logrado formar un Estados Unidos grande, fuerte y poderoso. Porque aquí todos empujamos parejo. Le dedico mi canción, es la forma en que yo puedo desahogar el corazón, y es la gente que más quiero, de esa misma vengo yo. Esa gente que es mi pueblo, tiene orgullo y dignidad, y aunque se caiga hasta el suelo, nunca deja de luchar, porque sabe alzar el vuelo cuando más caída está. Que nadie te ofenda, que nadie te insulte, te tienen que respetar. Valoran que no te critiquen. Si generas riquezas, mereces la gloria y no te la saben dar. Valor y atrevimiento, donde hay jale está feliz. Como le cuesta el sustento, ignorada en su tierra e incomprendida aquí. Que nadie te ofenda, que nadie te insulte, te tienen que respetar. Valoran que no te critique. Si generas riquezas, mereces la gloria y no te la saben dar. Y regresamos. Estás escuchando Radio Santana 104.fm por internet www.radiosantana.org. Y así llegamos al final de nuestro programa, sin antes de felicitar a todos los que cumplen años en este mes de octubre. Que la pasen bonito en compañía de sus familiares y amigos. Muchas felicidades. Y los dejo con una bonita reflexión. Haz el bien sin mirar a quién. Se despide atentamente María Teresa López y las dejo con una hermosa canción. Hasta pronto. Gracias. Música.